Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 9 de febrero. Dentro del proyecto de economía circular, mañana jueves se va a iniciar el calendario de reparto de los cubos y el material necesario para la puesta en marcha de la recogida selectiva puerta a puerta. Los vecinos de Cotomulera pueden recoger dicho material en horario de 10:30 a 6:30 de la tarde en el Parque Infantil Cotomulera. El viernes 11 le toca el turno a los vecinos y vecinas de viviendas unifamiliares de La Vega. Deberán dirigirse al punto de reparto ubicado en la avenida Blas Infante en el siguiente horario. Los vecinos de la calle Arroyo de los Cidrones, avenida de los Alcornocales, avenida 20 Pilares y avenida Sierra de Ubrique, de 10:30 a 11:30 y de 2:30 a 3:30. Las personas que vivan en el paseo Blas Infante en horario de 11:30 a 12:30 y de 3:30 a 4:30. Y por último, aquellos que vivan en la avenida de Cardela de 12:30 a 1:30 y de 4:30 a 5:30. El proyecto de economía circular está cofinanciado por los fondos europeos y liderado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en colaboración con la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Cambiamos de asunto. La Asociación de Empresarios de la Piel de Ubrique, ASOPIEL, ha presentado la composición de su nueva junta directiva que encabeza como presidente el director de la empresa Betangible, Pepe Montiel. La nueva junta directiva reduce su número de integrantes a 7 para poder ser así más operativa. Acompañan a Pepe Montiel, Manuel María Enríquez de Artilab como vicepresidente, Laura Domínguez de Laura Domor como secretaria y Juan García de Dimopel como tesorero, además de 3 vocales de las empresas El Potro, De Piña e Invercumbre. Pues sí, sí que es un honor, ¿no? Por supuesto, y una gran responsabilidad, pues ser el nuevo presidente de la Asociación de Empresarios de la Piel sí, tiene carácter provincial, ¿no? Principalmente, como todo el mundo sabe, concentrado en Ubrique. Pues sí, fue en la última asamblea extraordinaria en la que la junta directiva, después de ya 3 años, ¿no?, que estaba al frente, pues bueno, en charlas en anteriores asambleas, pues veíamos oportuno que quizás estaría bien renovar y que gente que estaba o ya en la junta o simplemente como asociado o raso, digamos, ¿no?, pues que diera el paso adelante. Pues nada, entre charlas y charlas, pues bueno, se propuso mi nombre. Yo no tuve a mal ni mucho menos dar el paso adelante, porque entiendo que esto va por, no sé, no por toca, ¿no? Pero ahora me toca a mí estar al frente y en un tiempo pues le tocará a otro y claro, en pro del sector y que nos echemos una mano entre todos, por supuesto. Juan, si bien ha salido como presidente, pero eso es algo que ya se hablamos juntos, es algo, él no podía salir de la junta directiva ni mucho menos y se queda en la junta como tesorero, pero te cuento, en la presidencia estoy yo, ¿no? En la vicepresidencia está Manuel María Enríquez de Artilab, luego secretaria Laura Domínguez de L. Domor, como he dicho, tesorero Juan García de Dimopel, y hay 3 vocales representando a 3 empresas, que son el Potro, De Piña y Piñaval, Invercumbre, perdón, son los vocales, ¿no? Entonces es una junta por 7 miembros. Es ligeramente inferior a la junta que teníamos anteriormente, que era, entendimos que era un poco numerosa, ¿no? Y a nivel operativo, pues se nos antojaba un poco más complicado, pues bueno, reunirnos todos con la celeridad o con el quórum suficiente, así que decidimos hacerla un poquito más pequeña, un poco más operativa, y así se votó y salió adelante. 29 empresas, empezamos con bastantes menos, ¿no? Algunas menos, y poco a poco en estos 3 años largos pues se han ido sumando empresas, como digo, a la asociación. No solo empresas fabricantes, también empresas del sector auxiliar y empresas también de distinto tamaño, ¿no? Que que es algo que también, no sé, me gustaría resaltar en esta nueva junta directiva, ¿no? Estamos, hay una representación de, entiendo, la realidad empresarial que existe en Ubrique. Empresas, por un lado, que ofrecen servicios de fabricación, representado, por supuesto, por grandes, las empresas más tractoras, más grandes de la localidad, y por empresas medianitas y más pequeñas, como puede ser la mía propia. También, por otro lado, empresas auxiliares de maquinaria y reparación, y también, dentro de la junta directiva, como digo, empresas que tienen marca propia, ¿no? Que esa es una realidad que existe y que está muy pujante actualmente en Ubrique, y como digo, es algo que me parece magnífico que estén representadas incluso en la junta directiva. Así que la opinión o lo que salga de esa junta directiva será, por supuesto, el reflejo de la realidad de Ubrique. La cifra en concreto no la conozco, por serte sincero, pero bueno, el porcentaje a nivel de empleo y a nivel de facturación, pues seguro que supera el 80-85% del total, por supuesto. La web lleva activa ya algún tiempo, ¿vale? Se hizo en mitad de pandemia. Uh-huh. Y sí, ahí es una web ahora mismo a nivel comunicación, no es una web tipo blog, ¿no? que se suben noticias y demás, si bien tiene ese apartado contemplado. Eso es algo que queremos darle contenido a partir de este momento. En esta etapa nueva, algo que comentamos es que tenemos que empezar a, de alguna forma, a profesionalizar, ¿no? Y a la asociación y a tener una carta de servicio, siempre empezando desde la demanda, ¿no? De ver qué demandan las empresas, qué es lo que nos une, qué tenemos en común, dónde se cruzan los caminos de todas las empresas y poder trabajar a partir de ahí. Pero sí, la web está activa, es asopiel.es, y bueno, invito a todo el mundo que le eche un vistazo, porque pretende, bueno, ahí podéis ver todos los socios y enlaces a cada una de las webs actualmente, y bueno, conforme se vayan teniendo más socios y demás, pues se irá actualizando para que, bueno, todo el mundo sepa quiénes realmente son parte de Asopiel. Cambiamos de tema. La hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno trabaja en la organización de las salidas procesionales del jueves y viernes santo. Ante la necesidad de tener que adaptarse a las recomendaciones sanitarias anti-COVID, la hermandad ha decidido sustituir los pasos de nuestro padre Jesús Nazareno y de la Virgen de la Estrella por otros que permitan ser cargados por fuera y con un menor número de costaleros. En estos días, la hermandad está manteniendo distintos encuentros con las cuadrillas para analizar los posibles cambios. He reunido ya con tres cuadrillas de las cuatro que tenemos que forman nuestra hermandad, y bueno, y la Junta de Gobierno, pues llevamos ya tres semanas pues dándole vuelta a la cabeza, porque la verdad es que es complicado, como has dicho tú antes, es muy complicado manejar todo este tema, sabiendo la gana que tiene la gente de poner el paso en la calle. Entonces es muy complicado. Entonces, bueno, nosotros hemos reunido con los costaleros, hemos visto, le hemos presentado cuál es nuestro parecer con respecto a la próxima Semana Santa, principalmente en los dos pasos que nosotros tenemos que la gente va cargando por dentro. Uh-huh. El paso de la Virgen de la Estrella, el paso de nuestro Padre Jesús Nazareno. Los otros dos pasos, pues, de la Virgen de los Dolores y el Santísimo Cristo Yacente, pues es menos problemático porque la gente va por fuera, llevan también incluso el capirote, aunque va caído hacia atrás, va a llevar el capirote, lleva el entonces el problema a la hora de salir, pues es bastante menor que los otros dos pasos. Entonces, bueno, los dos pasos, pues, tomamos contacto con los costaleros, vimos el parecer de ellos, y después la Junta de Gobierno, pues se reunió el pasado viernes, nos reunimos en Junta de Gobierno, y bueno, y hemos decidido pues intentar adaptar lo que son las imágenes de tanto de la Virgen de la Estrella como de nuestro Padre Jesús Nazareno a unos pasos en los que los costaleros, en vez de ir por debajo del paso, vayan por fuera, lo que viene siendo una parihuela, como habitualmente se se suele llamar, a hombro. Esos dos pasos este año, pues con las circunstancias que se van a quedar en casita, porque no nos atrevemos a organizar todo y que te llegue la semana de Semana Santa, y porque los costaleros, como tampoco contamos con dos cuadrillas ni tres cuadrillas, como pueden ser en ciudades cercanas o en grandes ciudades como Sevilla, Jerez, Cádiz, los costaleros tenemos cogido con, como quien dice, con alfileres. Entonces, imagínate que la semana de Semana Santa, pues el lunes santo te dan tres positivos y el miércoles santo te dan cuatro. Ya tienes 7, 8 personas menos, y cómo sacas que se te va a quedar la imagen montada en el paso allí en el Jesús, como si estuviese lloviendo. Pues no, si llueve, pues bienvenida sea la lluvia, nos tendremos que aguantar, pero si no, intentaremos de irnos a la calle. Pues lo como te he dicho, las imágenes son es lo primero que tiene que estar por delante de todos nosotros, de todos los gustos que tengamos, y sacar la imagen a la calle como sea, pero sacarla, porque entiendo que hay gente pues en todo el pueblo, que hay gente que a lo mejor no puede ir a tener una cercanía con la iglesia, y bueno, pues si tenemos ese poquito de aliciente de poderles llevar, acercarle a todo el pueblo lo que es las imágenes, pues lo haremos sin ningún problema, y adaptándonos a las medidas. Yo antes tenemos unos carnavales por en medio, que no sabemos cómo va, esperemos que no, pero bueno, no sabemos cómo va a romper, y bueno, pues esperemos que no haya ningún problema y que podamos, que no haya... yo creo que la salida profesional, en principio, haya lo que haya, como venga todo, yo creo que ya no va a haber ningún tipo de restricciones por salir, pero bueno, nosotros vamos a ir prudentemente, con conciencia del problema que ahora mismo nos tenemos encima, y ya está, y intentar, pues, el año pasado, no lo has dicho tú antes, ni nos lo planteábamos, este año ya nos estamos planteando, y yo creo que si en caso de, a no ser que sea en caso de lluvia o catástrofe más gorda, nos tendremos que ir a la calle, sí o sí. Además, las hermandades locales van a celebrar en las próximas semanas un encuentro con el nuevo párroco de nuestra localidad para cerrar el calendario de actos. La Hermandad del Nazareno va a proponer la fecha del 1 de abril para la celebración del pregón de la Semana Santa a cargo de Ildefonso Moreno. Todo esto ya pues le estamos dando forma. La próxima semana tendremos una reunión de los hermanos mayores con el nuevo párroco de Ubrique, con Manuel Quero. Y en el que ya en esa reunión pues ya perfilaremos todos los pequeños detalles y flecos que nos quedan. El cartel de Semana Santa, pues en principio la comisión que se reúne habitualmente para la que hace de jurado del cartel, pues hemos tenido un primer contacto, y en principio pues creemos, lo que pasa es que tenemos que todavía quedarle certeza, que el cartel que tiene que prevalecer para Semana Santa de 2022 tiene que ser de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, que se quedó también igual que se quedó en capilla, por decirlo de alguna forma, porque justo cuando se iba a empezar el reparto de carteles, pues fue cuando se decretó el estado de alarma y no se pudo pues promocionar ni sacar a la calle los carteles. Entonces, en principio, creemos que será ese, pero bueno, todavía queda falta por confirmar que lo confirmaremos la próxima semana. En cuanto al Vía Crucis, pues el Vía Crucis debería de ser, que también lo tenemos que ver con el párroco y con los demás hermanos mayores, debería de ser el viernes día 11 de marzo, porque suele ser siempre el primer viernes de cuaresma, pero siempre el primer viernes de cuaresma coincide con el primer viernes de marzo, que es el cuando los cautivos de España pues celebran su día. Sí. Entonces, como el cautivo de la Hermandad del Cautivo celebra ese día, el día 4, viernes, celebra la función principal, pues bueno, pues yo imagino que será el viernes día 11 de marzo. Vale. Y la imagen que pues debería de proceder, pues fue la que se quedó a 10 metros de las puertas de Jesús, que es la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. Se quedó porque fue una semana justo antes de decretar el estado de alarma, pero cuando ya los casos de contagios de coronavirus iban subiendo, entonces pues siguiendo Roberto, nuestro párroco, nos lo comunicó Isabel también, la alcaldesa, también nos lo dijo, entonces la Junta de Gobierno pues decidimos de suspenderlo y no y no hacer lo que el viacrucis. Y después respecto al pregón, pues el pregón pues sigue también adelante. Este año pues bueno será el mismo pregonero que estaba decidido para el 2020, que es Ildefonso Moreno Riestra. Y hay un pequeño cambio, que el pequeño cambio es que, bueno, pues él, debido a un problema de agenda, pues el pregón debería de ser el sábado día 2 de abril, pues tiene un problema familiar y no va a poder estar, entonces la Junta de Gobierno pues lo hemos visto, lo hemos comentado también con nuestro párroco y lo vamos a cambiar al viernes día 1 de abril. Entonces se cambia, en vez de ser la función principal del Instituto de la Hermandad el viernes día 1, pues sería el día 2 y el pregón el día 1. Otros temas de interés: la Compañía Andalucía Teatro de Arcos de la Frontera representará la obra Esta noche no estoy para nadie, de Juan Carlos Rubio, el sábado 19 de febrero a las 8 de la tarde en la Salita de Teatro. Las entradas para asistir a la representación de esta comedia se encuentran ya a la venta. Se pueden conseguir en la librería Alambique a un precio de 6 euros. También se pueden reservar las entradas en el teléfono 679-968-895. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía no notifica hoy nuevos positivos por coronavirus en Ubrique e informa sobre la curación de 15 personas. La tasa de incidencia baja hasta 260,9 casos por cada 100.000 habitantes, con 43 positivos en los últimos 14 días. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.